Yeah, ay, ay. Disfruto el poder verte aunque no sea conmigo. No, ay, tengo que conformarme con ser solo tu amigo. Siempre pensando en tu nombre, vivo distraído. Volví, me enamoré y resulta que es prohibido. Más adelante vive gente, pero no me he movido. Sigo estancado, siempre soñando contigo. El DM explotado, pero las debo en leído. Mis letras siempre tienen tu nombre y apellido. Viviendo con mil preguntas, el lápiz sin punta. De todo lo que escribo, más tú tienes la culpa. Llevo un año pagando la misma multa. Tú eres ese mal que no sé por qué me gusta. El no poder olvidarte me frustra. Te lo juro que me frustra. Pero si me llamas, te llego volando. Una Mercedes. Voy capsuleando y cuando no estás, te sigo imaginando. Y sin ropa en mi cama, mi nombre gritando. Y si me llamas, le llego volando. En la Mercedes. Voy capsuleando y cuando no estás, te sigo imaginando. Sin ropa en mi cama, mi nombre gritando. Voy volando aunque sufra de vertigo. Ay. Y si me caigo no tengo un plan médico. Con tu cenote yo me siento en México. Ay. Contigo el doctor me medicó, así que vente. Olvida el pasado, que el futuro lo tienes de frente. Su ropa tiene un por siempre. Pero yo le llego, solo dime. Cuéntame si tiro la toalla o si la tiramos en la playa. Baby, voy volando por si la señal me falla. Y si me llama, le llego volando. En la Mercedes, voy capsuleando. Y cuando no estás, te sigo imaginando. Sin ropa en mi cama, mi nombre gritando. Y si me llama, yo le caigo en el AMG. Baby, pa' terminar lo que a mitad dejé. En la cama hicimos una serie, pero no pegué. Y aunque me aleje, sigo viendo tu cara cuando a otra se lo pongo. Si todavía tengo tu wallpaper de fondo, ando sin salvavidas nadando en lo hondo. Yo siento tus latidos aunque me quede sordo. Y dime tú, ¿cómo es que se sana este dolor? Si ya lavé la sábana, pero siguen con tu olor. Y yo solo pido sentir de nuevo tu calor. Ya probé unas cuantas, pero extraño tu sabor. Hey, si tú me llamas, yo le llego más rápido que emergencia. Pa' ti no hay competencia. Cuando tú llegas, se siente la diferencia. Ser una maldición. Tú eres la mami favorita. Si estuviésemos en Kindle, te enviaba cartita. Llevo todo el día en la playa pa' ver si se me quita. Las estrellas te ven y piden un deseo. Baby, tú tienes algo que yo solo veo. Ya no quiero más premios, no quiero más trofeos. Yo lo único que pido es mañana verte de nuevo. Ey. Aunque sea con él, el cielo en el infierno nadie va a entender. Huyendo a lo que siento me cansé de correr. En mis ojos se nota, no lo puedo esconder. Que si tú me llamas, la llego volando. A la hora que tú digas, no importa dónde y cuándo. Y cuando no estás, te sigo imaginando. Tu alma con la mía, las dos juntas vibrando. Ay. Hey.